Lo más que me gusta de ti es tu actitud. Que ninguno de estos ve la guira, le acepta la solicitud. Baby, yo no sé tú, pero sigue gustándome aunque no se pudo. A su corazón ya le tiene un escudo y detesta que me amanezca en el estudio. Baby, salgo y me dirijo el tuyo, capoteé en el servicarro del fast food. I'm loving it. ¿Cómo puede ser que vivamos tanto siendo tan jóvenes? Sé que errores he cometido unos cuantos, baby, perdóname. Tú me gustas tanto que le digo a los panas míos, contrólenme. Ey, ¿qué horas son, corazón? Ey, hora del quemazón y de llenar el vaso de foam. Me gustan así con visión, tú y yo y la brisa en un trisón. No sé qué fue lo que utilizó, para mí que me hechizó, porque el tiempo se frizó. Si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar. Yo no te olvido, te quiero conmigo. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos. Terminamos desvestidos. Si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar. Yo no te olvido, te quiero conmigo. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos. Terminamos desvestidos. De San Juan pero parece de Medellín. Parece que su cuerpo es hecho, pero ella lo sacó del gym. Simbolizamos el yang y el yin. La cogimos con Jim Beam. También había Blue Dream, The Beast and the Beauty. Yo soy esclavo de ese burri. Y no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Por eso no me cela. Sé que no olvida lo del parking de Doña Fela. Dile que cojan la cera. Cuando pasa no hay quien la mire y no le tenga ganas. Lo otro que más me gusta es que no me hace drama. Ella se eleva lo de dama. Si subí a la cama y la amarré con mi bandana. Le gustan por la mañana. No he dormido pensando te sigo. Yo no sé ni qué habrá sido. Creo que para mí tú has nacido. Nunca me doy por vencido. Si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar. Yo no te olvido, te quiero conmigo. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos. Terminamos desvestidos. Si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar. Yo no te olvido, te quiero conmigo. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos. Terminamos desvestidos. Shimali, baby. Secret weapon. Baby, one.